tanta gente. Y vas hacia las calles de siempre y con muy pocas prisas, y sé que me ríe del mundo porque no hay otra manera. Y hace un rato que me quedo sin saber lo que decir. Y todo pasa hoy más despacio porque tú no estás aquí. Tanto ruido como en una fiesta que se ha desafinado. Y me he quemado mi triste diario porque ya me he cansado, porque ya me he cansado, porque ya me he cansado. Calles de siempre y con muy pocas prisas, y sé que me reiré del mundo porque no hay otra manera. Y hace un rato que me he quedado sin saber lo que decir. Y todo pasa hoy más despacio porque tú no estás aquí. Y tanto ruido como en una fiesta que se ha desafinado. Y he quemado mi triste diario porque ya me he cansado, porque ya me he cansado, porque ya me he cansado. Cosas quizá perdidas en este día.